¡Ya los vi! ¡Ey, ey, ey! ¡Aguas con el pum pum arriba, ribototota! You've never had a bad day, 'cause you're a New York. We're 7th Avenue.